Muy bien, muchísimas, muy buenas tardes a todos, a esta sesión del seminario de hoy, 22 de noviembre. Hoy nos hace el favor de estar con nosotros Mario Sánchez. Él es profesor aquí de CICATA IPN, es profesor investigador, el doctor Mario Sánchez. Se acaba de doctorar hace algunos meses en Dinamarca. No sé si ahorita tú puedas emplear un poco más tu ficha, Mario. Entonces, él trabajó distintas cuestiones, como que distintos temas de investigación en su tesis doctoral o en su estancia de algunos años que estuvo allá. En particular, cuando yo lo invitaba al seminario, me ofrecía distintas, ¿cómo se llama?, alternativas de preguntas de investigación y temas que ha estado indagando. En particular, acordamos que él platicara sobre algo que se conoce como matemática educativa crítica, que se cultiva mucho ahí donde estudió, que tiene que ver con una perspectiva, asuntos de política, democracia, justicia social, etcétera. Entonces, aceptó amablemente platicarnos algunas ideas generales, y no solo eso, porque nos envió un artículo que lo dimos para leer para esta sesión, que él publicó junto con Norton Bloom en un libro que se llama Perspectivas, Filosofía de Matemática Educativa, ¿verdad, Mario? Es que después me di cuenta que dentro del artículo no está la referencia. Pero bueno, ahorita pasamos la referencia. No sé si puedas compartirnos en este chat Sí. para tenerlo, porque ya está publicado y todo, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, agradecerte, Mario, una vez más que estés aquí con nosotros. De nada. Y te cedo la palabra. No sin antes recordarte que en las micas cada quien las manipula en su máquina de manera independiente a ti. Entonces, nada más que nos vayas diciendo cuando sea necesario, en la mica 2, en la mica 3, para que así nosotros podamos guiar. Pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mario. Gracias, Gustavo. Espero que me escuchen bien. Es que extraño porque me siento emocionado como cuando estás enfrente de mucha gente, a pesar de que le estoy hablando a mi compu. Bueno, como dijo Gustavo, yo estudié en Dinamarca. Hace poquito acabé mi doctorado ahí y uno de los temas que me llamó la atención es el asunto de la educación matemática crítica, que nació en ese país y se ha desarrollado en ese y en otros más. Yo les mandé un artículo porque ese artículo resume varias de las ideas acerca de que he estado trabajando sobre este tema. Pero voy a suponer que a lo mejor no tuvieron tiempo de leerlo, tal vez no es cierta mi suposición. Entonces estaba pensando que a lo mejor en vez de dedicarme solo a hablar del artículo, podría tratar de explicarles qué es esto de la educación matemática crítica. Entonces, para esa explicación voy a usar las diapositivas que envió Gustavo, solo para tratar de explicar qué es, y después brevemente toco lo del artículo. Voy a tratarlo de hacer en media hora, empezando desde ahorita. Entonces voy a usar las diapositivas. Estoy en la número uno, ese es el título nada más. Ahora me voy a pasar a la número dos. De lo primero que voy a hablar es cómo empecé a descubrir, ahí me faltó algo, la educación matemática crítica. Ahora voy a la diapositiva número 3 y ahí cito una de las primeras frases que me impactó oír por allá cuando me dijeron que las matemáticas no eran neutrales. Me dijeron que las matemáticas podían servir para hacer el bien, pero me dijeron que también podían servir para hacer el mal. Fueron ideas muy impactantes para mí, que empezaron a cuestionarme la manera en que veía a la matemática, a la aplicación de la matemática, e incluso el rol de la matemática educativa o la educación matemática. Bueno, voy a la diapositiva número 4. Yo tenía esta idea que se cultiva en muchas escuelas en México, que la matemática, por ejemplo, su aplicación te conducía a la precisión. Me acuerdo cuando mis maestros me platicaban de para qué se usaba la matemática, ¿no? Me decían, está en todos lados. Con eso construyes casas, puentes, y sus ejemplos me transmitían la idea de que cuando uno aplicaba matemática todo se volvía preciso, no iba a fallar, nos hacía progresar, el desarrollo tecnológico, lo cual no es falso, pero no, siento ahora que no es del todo cierto. Sobre todo si digo que nos conduce al bienestar, no siempre. Entonces, mi punto aquí es que las ideas que me empezaron a decir, pues me empezaron a mover bien feo el tapete. Eso que, insisto, lo sentía como perfecto, que ahora le dieran un matiz de un casi casi un arma que se podía usar para hacer cosas malas, era algo que chocaba con mis concepciones. Entonces, como puse en la diapositiva 4, lo que estaba descubriendo era la escuela danesa de lo que ellos llaman la educación matemática crítica. Ahora voy a la diapositiva número 5. Cuando empecé a estudiar, a leer las ideas y a escuchar a la gente que desarrollaba esas ideas, creí que esa perspectiva teórica sería saludable cultivarla en México, por varios motivos. Un motivo, por ejemplo, es que le daría otra manera de mirar la matemática educativa. Como voy a mostrar en un ejemplo más adelante, cuando uno se enfoca en los aspectos políticos y sociales de la matemática educativa, descubre cosas que no se pueden ver con otros desde el punto cognitivo, desde el punto epistemológico. Ya mostraré ese ejemplo. Entonces, miré hacia México para ver qué se estaba haciendo y pues no hay nada, prácticamente no hay nada. Agarra cualquier revista mexicana de investigación en matemática educativa y va a ser raro que me atrevo a decir que es casi nulo el trabajo. De hecho, solo en países como Brasil o Colombia he visto que se hacen cosas así. Bueno, voy a la diapositiva número 6. Bueno, con la número 5 quise decir dos cosas. Uno, que en México casi no hay eso. Y dos, que creo que sería relevante hacerlo. En mi segunda parte de la presentación, que empieza desde aquí, desde la diapositiva 6, voy a tratar de explicar qué es la educación matemática crítica. Porque una vez que lo pueda explicar, voy a poder argumentar por qué creo que es relevante hacerlo en México. Ok, voy a continuar. Voy a empezar con la diapositiva número 7. Hoy. Sí. En la 7. Creí que había otro. Pero bueno. Aquí me brinqué una. Voy a quedarme otra vez en la 6. Discúlpenme. Es que según yo había puesto una diapositiva extra y no está. Pero lo tengo por aquí escrito. Estas diapositivas, Gustavo vio que las hice en un ratito, es porque copié y pegué de un texto que estoy escribiendo en español, donde estoy tratando de explicar estas cosas. Cuando hice el texto, traté de buscar una definición de educación matemática crítica. Me di cuenta de que como que no hay, es como, sí, no hay una definición así muy precisa. Entonces hice el ejercicio de hacer mi propia definición. Entonces no me crean mucho, si quieren vean a otros autores. Pero bueno, yo creo que la educación matemática crítica, eso no está en ninguna diapositiva, estoy en la diapositiva 6, lo estoy leyendo de aquí. La educación matemática crítica es una corriente filosófica dentro de la investigación en matemática educativa. Se aboca al estudio de la matemática y Perdón, de la Mario. educación matemática. Sí. Perdona que te interrumpe. No, no hay Los problema. últimos segunditos no se escuchó. No sé si puedas repetir desde qué es una corriente filosófica, etcétera. Ok, Ahí se muchas cortó. gracias. Gracias. Si Gracias. vuelve a pasar eso, tú interrúmpeme o quien sea. Ok, muchas gracias. Ok, entonces voy a tratar de definir qué es. Es una corriente filosófica dentro de la investigación en didáctica de las matemáticas. Se aboca al estudio de la matemática y de la educación matemática. También estudia la matemática, pero también a la matemática educativa. Pero desde una perspectiva en la que se destaca su rol de estas dos, de la matemática y de la matemática educativa, se destaca su rol en la sociedad, así como su relación con la justicia social, la equidad y la democracia. Esa es mi definición de educación matemática. Una corriente filosófica dentro de matemática educativa, que estudia la matemática, pero la matemática educativa, pero con su relación con la justicia social, la equidad, la democracia y algo muy importante, ¿cuál es su rol en la sociedad? Ahora sí voy a la diapositiva número 7. El término Critical Mathematics Education o Educación Matemática Crítica o Matemática Educativa Crítica, como le quieren llamar, fue introducido en Estados Unidos y en Europa en la década de los años 80. Fue cuando se empezó a hablar de eso. En Estados Unidos por Marilyn Frankenstein y en Europa por Ulles Kousmos. Voy a la diapositiva número 8. Aunque se pueden encontrar antecedentes de la educación matemática crítica en los primeros trabajos de D'Ambrosio, Nice y Melin Olsen, algunos académicos consideran al danés Ulles Kousmos como el padre de la educación matemática crítica, por todas las aportaciones que ha hecho para desarrollar esa corriente filosófica y por las aportaciones teóricas que ha dado al campo. Voy ahora a la diapositiva número 9. En la diapositiva número 9 se explica que la educación matemática crítica surgió de que empezaron a relacionar, por ejemplo, Ulles Kousmos, la teoría crítica que se desarrolló en Alemania y la educación matemática empezaron a hacer mezclas. O otros, por ejemplo, empezaron a mezclar las ideas del brasileño Paulo Freire con la educación matemática. Entonces, esas mezclas fue lo que dio lugar a la educación matemática crítica. Entonces, ya para finalizar esta plática, basándome en estas diapositivas, quisiera darles ejemplos de cómo es que lo crítico, cómo es que ese elemento crítico se ve reflejado. Creo que si les presento ejemplos del tipo de reflexiones teóricas que se han hecho en esa área, les voy a dar más o menos una idea de ¿cómo se llama?, de qué hace la educación matemática crítica. Voy a hablar de dos ejemplos. El primer ejemplo es uno que se refiere a la matemática, el rol de la matemática en la sociedad. Y el segundo ejemplo, un ejemplo más centrado a la investigación en matemática educativa. Para que vean esto que decía hace rato, que creo que cuando ves los aspectos políticos se ven otras cosas que no se ven con otros lentes. Ok, voy a empezar con el ejemplo número 1. Estoy en la diapositiva número 11. Híjole. Creo que el título de la diapositiva número 11 no es el correcto para lo que quería explicar, pero bueno, es un ejemplo sobre matemáticas y su rol en la sociedad. Ok, déjenme mirar mi acordeón. Bueno, una idea básica de la educación matemática crítica es que ellos dicen que la matemática le da formato a nuestra realidad. Muchas cosas en nuestra sociedad y en nuestras vidas como ciudadanos se definen por la aplicación de las matemáticas. Por ejemplo, Mons-Nice ha dicho que pues muchas cosas de nuestra vida diaria están regidas por sistemas automáticos que están basados en matemáticas. Por ejemplo, se usan para definir la tasa de interés que vas a pagar de tus préstamos hipotecarios. O ahora que estuve en Dinamarca y voy a tener un hijo pronto, pero allá lo estuve atendiendo, vas al hospital y tienen todos estos aparatos para medir las probabilidades de que tu hijo nazca con síndrome de Down. De hecho, los resultados que te dan son gráficas matemáticas. Y con base en eso, tú decides si quieres abortar o no. De hecho, si decides abortar, el gobierno te apoya. Pero mi punto es cómo la matemática ahí formatea incluso una decisión tan importante, ¿no? Y lo curioso es que lo que te venden son probabilidades, son las probabilidades de que eso suceda. No es ni siquiera un hecho. Por ejemplo, yo descubrí que en México se usan modelos matemáticos para decidir el gobierno federal a dónde manda dinero, porque hay dinero destinado para el desarrollo social del país, para construir escuelas, hospitales, para decidir a dónde se va, se usan modelos matemáticos. Creo que esos ejemplos ilustran esta idea básica de la matemática educativa, que estos modelos matemáticos, si se equivocan, no van a mandar dinero a donde debería ser. Por ejemplo, no van a construir una escuela donde se debería de construir. Y entonces a los habitantes de esa comunidad, aunque ni siquiera son conscientes de ellos, ya les cambió la vida, ya se las formateó, ya les dio formato. Sus hijos ya no van a estudiar y bla, bla, bla. Esa es la idea. Bueno. Ahora, un ejemplo más particular. Voy a hablar de uno de los últimos ejemplos que le he leído a Ulysses Cosmos. Es algo que él llama ecuaciones cínicas. Esto lo expuso él en una conferencia que hubo en India hace poquito. Los matemáticos tienen su Congreso Internacional de Matemáticos, el congreso más importante de matemáticos. Y ahí hay un capítulo para matemática educativa. Ulysses Cosmos dio la conferencia plenaria y ahí habló de las ecuaciones cínicas. Está inspirado en un artículo periodístico, en información publicada en un artículo periodístico en una revista americana que se llama el New Yorker. Tengo las referencias de todo por si les interesa. Puse unas al final de las diapositivas, pero no sé cuáles. Ok, en el artículo, esta mujer que se llama Jane Mayer narra algunos aspectos de la lucha del gobierno estadounidense en contra de la organización terrorista Al Qaeda en Afganistán. Dice en el artículo, hace referencia de lo difícil que es para la CIA, a ver si no están grabando nuestra conversación y nos, ¿verdad? Porque uso muchas palabras clave. Definir los objetivos militares que deben ser bombardeados desde el aire es difícil para ellos definir, porque es muy fácil confundir objetivos terroristas con objetivos civiles. O a veces están mezclados. Entonces es difícil desde el aire decidir. Entonces, en este artículo periodístico se reveló que para resolver el asunto de la definición de objetivos, el Pentágono ha creado fórmulas matemáticas para ayudar a los militares a hacer esos cálculos letales. Mientras algunos militares tienen la autorización para disparar a un objetivo a discreción, hay otros que requieren permiso para disparar. Los que requieren autorización para disparar deben proporcionar una serie de datos que deberán ser introducidos en las ecuaciones que mencioné para determinar si deben disparar o no. Estos datos se refieren, por ejemplo, a si el objetivo potencial está cerca de un hospital, de una mezquita o de una escuela. Todos estos datos son sopesados mediante un algoritmo computacional antes de que el bombardeo letal sea autorizado. Critica a las ecuaciones desarrolladas por el Pentágono, porque sopesan de manera indistinta el valor, y aquí pongo valor entre comillas, de entidades materiales y de vidas humanas. Dentro de la ecuación, todas tienen un valor. Una vez dentro de la ecuación, una escuela tiene un determinado valor, peso dentro de la ecuación, sin importar el número de niños que estén adentro de ella. Skousmaus asegura que estas ecuaciones cínicas son necesarias para cualquier análisis costo-beneficio y para transformar un proceso de toma de decisiones en un proceso de cálculo. El problema es que dichas ecuaciones deshumanizan la problemática abordada. Los aspectos humanos son sustituidos por números o cantidades a partir de los cuales se toman decisiones. Esta deshumanización o Perdón, visión numérica de los conflictos. Sí, perdona Mario, pasó lo mismito, ajá. como unos 30 segundos atrás, que Sí. se recortó un poquito, no sé si nos puedas. Sí. Gracias. Pues solo traté de ejemplificar cómo se usa matemáticas en la sociedad, pero no necesariamente como, no solo, no únicamente como me decían mis maestros, para construir casas, para que la vía del metro quede derechita, sino también para muchas tomas de decisiones, como estos señores en la guerra. Pero el problema es que estos números deshumanizan, le quitan, los aspectos humanos son sustituidos por números o cantidades a partir de los cuales se toman decisiones. Y es una deshumanización o visión numérica de los problemas. Eso es una consecuencia no deseable de la aplicación de las matemáticas. La educación matemática crítica se dedica a localizar y a señalar esos ejemplos, esas aplicaciones de la matemática en la sociedad donde hay consecuencias no deseables. Eso es un ejemplo. Con ese ejemplo quiero mostrarles qué tipo de chamba hace la educación matemática educativa. Según yo, me quedan 12 minutos. Me da tiempo de explicarles un ejemplo relacionado con matemática educativa, con investigación en didáctica de las matemáticas. En ese a lo mejor choreo más porque no lo tengo escrito, pero voy a tratar de ser de enfocarme. Ahí voy. Mi punto es que la educación matemática crítica también ha hecho contribuciones a la teoría de la matemática educativa en general, al campo de la matemática educativa. Uno de ellos se refiere a los obstáculos. Ese es un tema de mucha tradición en nuestra disciplina. En nuestra disciplina se sabe ahora que en este proceso de enseñanza y aprendizaje hay obstáculos cognitivos. Se sabe que hay obstáculos epistemológicos, incluso recuerdo, a lo mejor de los que estaban oyendo me pueden corregir, pero me acuerdo que Brousseau incluso habla de ontológicos, que tienen que ver con tu desarrollo como físico. Por ejemplo, a un niño de 6 años, a lo mejor es muy difícil que aprenda el concepto de anillo, a lo mejor, porque se ocupan muchos conceptos antes de entender eso, y a lo mejor porque es muy joven. No lo entiende. Bueno, me estoy desviando. Lo que quería decir es que hay una gran tradición, obstáculos de aprendizaje es un objeto de estudio central, yo diría, de la matemática educativa. Se han localizado varios, pero Ulle Skousmaus empezó a decir que habían otros, que eran incluso políticamente originados por las decisiones políticas de gobiernos o políticas económicas. Entonces, para ilustrar eso, que sí existen ese tipo de obstáculos, empieza a hablar de Sudáfrica y el apartheid, en los tiempos del apartheid. Es que Ulle tuvo una alumna de allá, entonces por eso Ulle estuvo viajando a Sudáfrica y empezaron a ver cómo era en esos tiempos, cómo había escuelas para blancos, niños blancos, y escuelas para niños negros. También voy a poner un ejemplo de Latinoamérica, tengan paciencia. Me quedan 10 minutos. Parece que en las escuelas que eran para niños negros estaban en otras condiciones bien diferentes que ¿cómo se llama? Que en las de niños blancos. Y eso era una decisión gubernamental, pues, porque parece que los negros, según mucha gente en el poder, no, los africanos no tenían derecho a la educación, a una educación de calidad, como no eran vistos como iguales. Entonces, Skousmo una vez fue a una escuela de africanos negros, y dice él que estuvo en la clase de matemáticas y que, ¿cómo se llama? Unos niños que había una parte del salón donde no se querían sentar los niños, y era una parte del salón donde que de hecho los distraía mucho, decía él, ¿no? Discutir quién se iba a sentar ahí, quién no. Y era una parte del salón en la que había un hoyo en el techo. Entonces, pues pegaba el calorón ahí. Nadie quería estar ahí tomando la clase. Y entonces Ulles Kousmos decía que por supuesto que el hoyo en el techo era un obstáculo para los niños, para que estuvieran aprendiendo. Incluso, y me acuerdo de esa frase y nunca se me va a olvidar, dijo que cómo es posible que la matemática educativa ha discutido por años obstáculos cognitivos, epistemológicos, bla, bla, bla, y nunca notó entre los obstáculos ese hoyo en el techo. Dijo que era increíble. Que la matemática educativa no pudiera hacer hecho eso. Entonces, dice que ese es un ejemplo. Dice él, hay cosas que debido a las políticas económicas o la política, se generan ciertos obstáculos. En este caso, porque el gobierno decidía que en esas zonas, pues eran zonas marginadas, ¿no? Y no los apoyaban. Otro ejemplo que dice él es que muchos educadores dicen que el background, los antecedentes de los niños o los jóvenes, son muy importantes para su aprendizaje. Que, por ejemplo, no va a aprender igual un niño que viene de una familia donde no desayunó, donde el papá está en la cárcel, donde la mamá lo golpea. Y así va a la clase de matemáticas. Dicen que no es lo mismo si un niño viene de una familia donde comió bien, donde sus papás tienen altos niveles de educación, donde tienen dinero. El punto es que el background, el antecedente, no solo social, también matemáticos, qué temas ya estudiaste, que si los dominaste bien. Siempre el background pesa mucho para aprender. Es algo que ya sabemos. Pero Ulles Kousmos, otra contribución que hizo fue que también el foreground, algo que le llama foreground, que es como tu futuro, no solo tu pasado, sino tu futuro, quién eres, hacia dónde vas, cuáles son tus expectativas en la vida, dice que eso influye un montón para la enseñanza, para el aprendizaje de las matemáticas, y que las decisiones políticas pueden dañar el foreground de los niños, de los jóvenes, y que cuando lo dañan, se convierte en un obstáculo. Para ejemplificar esto, cita a Paola Valero, una educadora matemática colombiana que ahora vive en Dinamarca, baja ya. Pero cuando una vez Paola fue a Colombia y fue a una escuela urbana, pero de una zona marginada, y estuvo ahí dando clases, y dice que era muy difícil darles clases, que los estudiantes, ¿cómo se llama?, se distraían un montón. No les importaba la clase de matemáticas. Y entonces Paola hizo entrevistas con algunos y en una entrevista encontró evidencia empírica de esto que llamaba foreground, Ulles Kousmos. A uno de los niños les preguntaba por qué no ponían atención en la clase de matemáticas y un niño contestó, a mí la única clase que me interesa es inglés. Porque con inglés, si aprendo inglés, voy a poder ir a Estados Unidos de ilegal a trabajar. Entonces, ese ejemplo es clásico, porque muestra cómo el foreground, la expectativa de ese niño, dentro de su expectativa de ese niño, no figuran las matemáticas. No van a ser útiles en su futuro. Por tal motivo no hay motivación. y dice Ulysses Cosmos que ese foreground dañado de los niños sin esperanza, sin muchas veces es inducido por políticas, por políticas económicas. Ok, los 5 minutos que me restan, hablo de qué hice en mi artículo que escribí con Moren Blomholm. Ahí iniciando en el artículo, pues hablamos de cómo llegué y todas estas ideas fueron un shock para mí. Como cuando volteé a México, ya veía a México con otros ojos y empecé a encontrar puños, puños de ejemplos de cómo se usa la matemática en la sociedad en México. Entonces, en el artículo pueden leer este modelo que les hablo del gobierno, del Consejo Nacional de Población, que utiliza para decidir a dónde se manda dinero y cómo ese modelo tiene ciertas debilidades, por llamarlo de alguna manera. También hablo, por ejemplo, hago una transcripción de una entrevista a nuestro actual presidente del país, de cómo usa estadística para, de alguna manera, justificar o legitimizar su guerra contra el narcotráfico. Cito otros investigadores que han hallado que no es la primera vez que el gobierno mexicano usa matemáticas para hacer un ilusionismo, como le llama Luis, el señor Astorga. De eso lo pueden ver en el artículo. En resumen, quise en el artículo discutimos ejemplos particulares del contexto mexicano y también discutimos que debería ser importante llevar esos ejemplos al salón de clases, enseñarles a los niños, a los futuros ciudadanos, a enseñarles a identificar cuando se está usando y enseñarlos a evaluar cómo se está usando. Y se deben de llevar ejemplos reales, como los que hemos localizado. Ahí se argumenta que hay razones motivacionales y, por ejemplo, por supuesto, sobre democracia, ¿no? Que todos estén preparados a criticar a sus gobernantes, a opinar, si se está haciendo bien, cómo se está ayudando a los pobres o no. Bueno, me sobran 3 minutos, pero quisiera usarlos para ir al baño, si no tienen inconveniente. Y en menos de 3 minutos regreso por si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muy bien, Mario, te esperamos. Estoy rápido de vuelta. Aprovecho estos minutos que nos dio Mario para hacerles una pregunta. Ahorita se las he estado haciendo en por el Messenger. Lo que pasa que estoy pensando cambiar el seminario los miércoles. No sé si eso les afecte de alguna manera o es indistinto. Me acabo de acordar de algo que me pidió Gustavo, que era la referencia. En la diapositiva número 13, están unas referencias que cité en las diapositivas, creo. Y ahí está el artículo que les envió Gustavo, en la S, dice Sánchez y Blomholm. Y ahí está el link. Es una revista que, como dijo Gustavo, se llama Filosofía, revista de filosofía de matemática educativa, y es un número especial que salió sobre matemática educativa crítica. Y si están interesados más de leer de esos temas, ese es un buen lugar y es una revista gratuita, los artículos son gratis. Ok, ya dejo de hablar. ¿Ya regresaste? ¿Sí? Ah, muy bien. Muy bien, entonces, pues no sé quién quiera preguntar. Gabriel, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Perdón, un segundo, Gabriela. Virginia, un favorzote, ¿puedes cerrar tu micrófono? Ajá, espérame, sí. Hacia adelante, Gabriela. Sí, no veo a Mario en... ¿Está conectado todavía? Sí, te escucho, yo te escucho. Ah, muy bien. Mario, quería comentarte que leí tu artículo y me impactó mucho, por dos razones. Una es por cuestión escolar. A mí me tocó hablar sobre matemática crítica o investigar sobre matemática crítica en una clase de la maestría en matemática educativa. Y fue muy difícil. Fue muy difícil en el sentido de que, como tú comentas, no hay mucha información. Entonces, bajé algunos artículos de Olu, ¿dices que se llama? Con Hule voz. se pronuncia Hule, Hule, Hule es Hule. con voz. Bueno, siempre batallé mucho para saber cómo se pronunciaba. Y sabes que fue muy difícil en el sentido de que al tratar de yo exponerle a mis compañeros sobre esta teoría, uno de ellos en particular siempre me decía, bueno, ¿y eso para qué sirve? Ellos tenían la mentalidad de que la matemática educativa solamente estudiaba cuestiones relacionadas con la matemática, con la didáctica de la matemática. Entonces, al hablarles de ellos de la problemática social, de que la matemática podía ser utilizada para el bien o para el mal, pues sí me veían medio feo. Y fue difícil. Yo con lo que más o menos les decía era, yo me quedé mucho con la palabra de que la matemática y la matemática educativa debe de ser reflexiva, no nada más enseñar por enseñar o aprender por aprender, sino que debemos de hacer una reflexión de qué estamos haciendo, para qué nos va a servir o cómo vamos a contribuir. Y ahí es la parte que se me hace un poco difícil de cómo introducir en el contexto de México la matemática educativa crítica, cuando a veces los profesores de matemáticas no podemos o no tenemos la visión para entender ese concepto como se ve en Europa, por ejemplo. No sé si tú, ahora que estuviste allá y que puedes hacer una comparación en México, ¿piensas que hay, de alguna manera o cómo se podía introducir esto? Porque para poderle enseñar matemática educativa o hacer una matemática educativa crítica con los estudiantes o enseñarlos a reflexionar, pues primero tendríamos que hacerlo los maestros. Sí, No sé si me puedo explicar ahí. sí, entendí que tu pregunta es cómo se podría introducir la matemática educativa crítica en México. Eso entendí que fue tu pregunta. Yo sé que no es sencillo porque o sea, yo cuando traté de explicárselo a mis compañeros y yo no lo vi esto a mucha profundidad, yo solamente, precisamente por la dificultad que hay de información, yo tuve acceso a algunos artículos y leí los primeros dos capítulos del libro que estaba disponible en el Google, de hacia una educación matemática crítica. Leí los primeros dos capítulos. Se me hicieron muy interesantes, pero sí vi que el contexto de ellos en Europa, pues ellos están como muy dolidos por lo que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y todas las cuestiones sociales que vivieron. Yo pude percibir eso, pero en México, ¿cómo podríamos nosotros aplicarlo? Esa es una parte. Y la otra parte, en lo personal, tu artículo me llegó porque ahí mencionas a Ciudad Juárez y yo vivo en Ciudad Juárez. Entonces, a mí las estadísticas que vienen en el periódico y en la televisión me pegan duro. Yo le cambio a la televisión cuando empiezan a salir las estadísticas de los muertos. ¿Por qué? Porque el impacto social es tan grande que lo que hace uno es mejor no salir a la calle. Entonces, en ese aspecto sí me llegó mucho tu artículo. Y sí, definitivamente lo que dices aquí es muy cierto. La estadística que presentan, como lo hizo, como mencionas aquí, el presidente de la República, la estadística la minimiza de cierta manera porque no es conveniente. presentar a México como un país peligroso. Y por otro lado, los medios de comunicación a veces la exageran de tal grado que empiezas a ver una psicosis o un temor social de nosotros, por ejemplo, los que vivimos aquí, de salir. No sabía que eras de Ciudad Juárez. Hasta me da pena estar escribiendo de eso y escribirlo bien cómodo desde una oficina en Europa. Pero o sea, es una realidad. O sea, yo lo tengo que aceptar. Yo vivo en un lugar que es muy seguro. A mí, durante todo este tiempo, a mí no me ha tocado ver absolutamente nada, ni un asalto, ni un asesinato, ni nada. Pero veo las estadísticas, veo el periódico y a veces prefiero no salir. Yo duré más de un año que no iba al parque que estaba a media cuadra de mi casa porque tenía miedo. Y aquí puedo salir a la tienda o algo y aquí no se ve absolutamente nada. Pero sí el panorama a nivel local y a nivel internacional, pues es muy difícil. Okay, pues regresando a tu pregunta sobre introducirlo, pues esa es una pregunta muy difícil. ¿Cómo es tu nombre otra vez? ¿Cómo te llamas? Gabriela, Gabriela Gabriela. Meléndez. Es una pregunta bien difícil porque una, no se puede contestar como con una receta. No, paso uno, hay que hacer esto, paso dos, no creo. Me imagino que es más una estrategia, ¿no? Algo así. Y la verdad es que no lo he pensado. Lo único que he hecho, Gabriela, es pues acabo de llegar. Lo que he tratado de hacer es, he hecho este artículo que leyeron, pues es un artículo en una revista académica, que pues la verdad casi nadie va a leer. Lo que he hecho, porque siento que son ideas muy relevantes para nuestro país, para nuestra sociedad, es tratar de divulgarlo en otros medios. He escrito en el periódico, se han publicado ahí, otras instituciones los han reeditado porque les han gustado. Tengo un video en YouTube. He tratado de llegar a más gente y tengo planes, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahorita, pues de hablarle a otros académicos de eso, ¿no? Creo que tenemos la ventaja de que en México hay mucha tela de dónde cortar, en el sentido de que hay muchos ejemplos, si le rascamos poquito, y también creo que le daría una mirada fresca a la matemática educativa. He visto que mucha gente se interesa, por ejemplo, tú ahorita, ¿no? Que dicen, órale, eso me llegó, no, órale, yo no sabía que en el Teletón usan matemáticas para sacarnos el dinero, eso lo voy a escribir más adelante. Siento que hay mucha tela de dónde cortar en el sentido de los ejemplos y en el sentido de que creo que hay mucha gente que está interesada en saber más de eso. Otra ventaja que tiene o desventaja que tiene la matemática educativa crítica es que casi no hay trabajo experimental. Hay mucho trabajo teórico, hay mucho filosofía de esto, pero hay poco trabajo empírico. En ese sentido es una oportunidad también. Nosotros podríamos empezar a hacer experimentos, a llevarlos a los salones de clases con estudiantes reales. Y mira, ve cómo tu presidente usa las matemáticas y ver qué hacen, qué discuten, ver qué aprenden. Hay mucha tela de dónde cortar, pero no tengo una respuesta puntual a tu pregunta. Sí, bueno, pues más que nada, o sea, sí sé que es difícil, pero más que nada mi pregunta era, por el interés que tengo en esto. O sea, sí, como tú mencionas, no hay una receta de cocina. Se tiene que ser muy reflexivo y a veces no lo somos. Nos toca que estamos dando clase y tenemos que cumplir el programa. Y ahí a veces pasos que nos saltamos y ni siquiera a veces se dan las clases como deberían de darse precisamente para cumplir con el trabajo como es, ¿verdad? Pero sí, bueno, muchas gracias. De nada, Gabriela. Gusto en conocerte. Y arriba, Juárez. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Quizá conviene ahorita que retomemos tus preguntas en función de lo que tú estás pensando en tu investigación. Muy bien. Lorena y después Guadalupe. Lorena, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Bueno, yo también leí el artículo y luego revisé la página donde tienes algunos videos que también me resultaron interesantes. Y las, digamos, pues preguntas o comentarios para saber tu opinión respecto de lo que me, la impresión que me causa pues el artículo y en sí la propuesta de la matemática crítica. Va en dos sentidos. Uno, en la dirección de lo educativo, donde haces referencia de que sería interesante introducir este tipo de ejemplos o de, más bien de prácticas en el aula para desarrollar ciertas capacidades críticas en los estudiantes, básicamente en la propuesta de modelos matemáticos para la toma de decisiones y algunos aspectos que tú manejas. Entonces, ahí en ese sentido, tú mismo lo dices, luego cuando uno revisa los modelos, el uso de las fórmulas matemáticas o las fórmulas matemáticas que se usan ahí ya requieren de cierto nivel de conocimiento matemático. Y que entonces, en ese sentido, se vuelven como selectivos, ¿no? Ya solo ciertas personas pueden discutirlo o hablar sobre él. Y entonces justamente las matemáticas escolares, digamos, no nos dan para discutir este tipo de modelos hasta cierto nivel, ¿no? Y entonces ahí habría que pensar en el riesgo que se tiene o que se corre justamente como... Yo creo que tu propuesta no es limitativa, pero creo que sí hay una tendencia o puede darse una tendencia a esta propuesta del... delimitar la enseñanza de la matemática a lo que sí se usa, porque entonces estamos en un riesgo bastante fuerte porque lo escolar pues no nos va a alcanzar para entender los usos de la matemática en la actualidad. Entonces no sé, que por ahí qué opinión te surge. Y la otra es sobre el aspecto del uso de la matemática en este aspecto crítico sociopolítico, ¿no? Que yo le veo como un doble filo, ¿no? Efectivamente, yo creo que te da elementos o puede generar características en las personas, en los estudiantes, de crítica hacia determinados toma de decisiones y determinados manejos de la información que se hace, pero a su vez hacer eso se vuelve también político. Y entonces, por ejemplo, cuando tú hablas del presidente, en el ejemplo que pones del presidente, puede ser usado otra vez malamente por otro tipo de partidos políticos, por ejemplo, y entonces se vuelve como un círculo, ¿no? Vicioso. O sea, como que tenemos un doble peligro ahí. O sea, ¿hasta dónde esa parte tú crees que podría, pues no sé si protegerse de ciertas cuestiones para no caer en extremos en cualquier caso, ¿no? Es como mis dos aspectos que encontré interesantes y que quería comentar. Sí, ¿cuál es tu nombre? Lorena. Sí, bueno, perdón. Sí, sí. Aprovechando tu pregunta, Mario, es que es cierto, no nos conoces a nadie, ¿verdad? Qué gachos somos. No, sí. ¿No? Sí, cuando pregunten, se puedan una pequeñita presentada, Lorena. Nombre, lugar y cosas para que Mario sepa más o menos con quién habla. Ok, te digo nada más, soy Lorena Jiménez, soy de Zacatecas. Ajá. Y trabajo con Gustavo en el proyecto que estoy trabajando para mi doctorado en matemática educativa. Ok, Lorena. La primera pregunta no la entendí bien, para ser sincero. Pero voy a decirte lo que entendí y tú me dices si lo hice bien. Entendí como que nos enfocábamos mucho, si adoptáramos esta postura de la matemática educativa crítica en los salones, y nos enfocáramos mucho en estos asuntos de la modelación, a lo mejor dejaríamos descuidados otros aspectos de la matemática escolar, algo así fue lo que entendí de la primera pregunta. Y sí. Sobre las... Perdona, sí. Mario, perdona sí. Que te interrumpa otra vez. Es que tenemos un nuevo invitado. Estanislao, ¿podrías cerrar tu micrófono, porfa? ¿Sí nos escuchas? Estanislao. Sí, doctor. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Es que se mete ruido. Eso, mero. Ahí, a la derecha de donde... Eso, mero. Muchísimas gracias, Estanislao. Muy buenas tardes, bienvenido. Perdón, Mario, adelante otra vez. Sí. No, es que le decía a Lorena que no entendí la primera y la estaba explicando, a ver si la entendí bien. Eso fue mi interpretación de la primera. Y de la segunda, entendí que a lo mejor la matemática educativa crítica, hacer uso de la matemática educativa crítica se puede usar con fines políticos, se podría usar con fines políticos. Eso fue lo que entendí de la segunda. Entonces, ¿qué opinas, Lorena? ¿Entendí bien tus preguntas? Sí, la primera es básicamente qué tan limitativo puede ser el fijar, no fijar solamente la atención, pero sí centrar la atención en este tipo de ejemplos en el aula. Uh-huh. Básicamente la pregunta, sí. Sí, sí, híjole, sí está difícil de contestar. Sí, sí creo que hay unos ejemplos que para analizarlos como que ocupa, como siento que no sería fácil incorporarlos en la currícula escolar. Siento que hay unos que digo, ok, para entender esta aplicación de la matemática en la sociedad, el muchacho necesita saber esto, lo otro, aquello, y no solo eso, ¿en qué momento en el currículum lo pongo? Sí veo, Lorena, que sí hay ejemplos limitativos en ese sentido. Aunque también he visto que hay ejemplos muy simples, incluso para niños de primaria. La otra vez un amigo de Cicata, un colega que se llama Juan Gabriel Molina, me hizo el favor de tomar una foto en una estación del metro. Es una publicidad sobre una publicidad, digamos, de un municipio en el Estado de México, del gobierno de ese municipio, en el que está publicitando el número de metros cuadrados que ha construido, que ha pavimentado. Entonces le tomó una foto, porque él sabe que ando en esto de la matemática educativa crítica, y estábamos discutiendo la publicidad. No la tengo ahorita el dato a la mano, pero decía, hemos construido 3,000 y tantos kilómetros cuadrados, este gobierno, ¿no? Y entonces discutíamos cómo usaban las unidades de medición más convenientes para que se viera como mucho, para que hablaran de miles de metros cuadrados. No te decían, por ejemplo, kilómetros cuadrados, que sería más práctico, porque a lo mejor se vería la cantidad más chiquita y como consecuencia el logro más pequeño. Como que tiene un impacto psicológico en el lector. Y luego le decíamos, por ejemplo, esa información no te dice nada sobre, pues, de qué largo es la obra que hicieron. A lo mejor nada más es una avenida bien larga y es a lo mejor de 100 metros y lo están cacaraqueando como si fuera la obra del sexenio. Discutíamos también, no tiene un punto de referencia con el cual puedas evaluar si eso que están publicitando es mucha obra o poca obra. Es decir, tú no sabes en otros municipios del país, del mismo tamaño, de las mismas condiciones, si ellos hicieron más o menos. Mi punto con este ejemplo, Lorena, es que coincido contigo en que hay ejemplos limitativos, en el sentido que ya expliqué, que la matemática que se necesita para entenderlos es más o menos avanzada, y a lo mejor no sería fácil empotrarlos en el currículum. No hay un momento en el que, como ocupan muchos temas al mismo tiempo, pero bueno, pero también creo que hay ejemplos como este que acabo de mencionar, que te los hallas en el metro, que se ocupa matemática bien simple y que incluso creo que hasta con niños de primaria podrías discutir. Bueno, esa fue mi respuesta a la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, si se podría usar con fines políticos, no lo dudo. De hecho, creo que los políticos usan matemáticas con fines políticos. Pero el punto aquí es que a lo mejor creo que no es una idea mala enseñarles a los jóvenes y a los niños cómo lo hacen los políticos, cómo es que lo usan con fines políticos, para que cuando ellos crezcan y les toque votar, tengan más herramientas para decidir por quién votan. No sé si mis respuestas fueron lo suficientemente buenas, Lorena. Sí, Mario, gracias. Pero nomás te quería dar las gracias por criticar. Eso le hace falta a la matemática educativa crítica, que la critiquen. Bien, muchísimas gracias, Lorena. Guadalupe, te cedo la palabra. ¿Te puedes presentar rápidamente para que Mario te conozca? Si nos escuchas, Guadalupe. Ya no veo a Guadalupe. Ah, sí, aquí está. ¿Nos Ahí escuchas? Ah, están. sí, perdona. Adelante. Acomodando los audífonos. Bueno, me llamo Guadalupe Lomelí, soy estudiante del doctorado en el CICATA y trabajo con el doctor Gustavo, él es mi asesor. Actualmente estoy trabajando acerca de representaciones sociales y trabajo como docente en una universidad. Entonces, pues este tema en realidad me parece muy importante. Se me hizo diferente lo que leí en el artículo. Es un artículo, pues en realidad más que críticas o comentarios, lo que me surgen son preguntas. Pensaba yo en la diferencia del sistema educativo allá. Entonces, no sé, me gustaría saber desde cuándo se inicia esa concientización en los alumnos del rol que tienen las matemáticas dentro de su rol como parte de la sociedad, porque me imagino que pues al estar en las políticas educativas, estas también se van a traducir en lo que se hace en el salón de clase. Entonces, ¿cómo es que logran que el alumno vaya despertando esa conciencia de la utilidad de las matemáticas para esos fines? Voy a contestar con base en lo que sé. Yo, por ejemplo, porque no conocía a fondo el sistema danés, a pesar de que estuve ahí, pero sí sé que, por ejemplo, en la prepa, en los lineamientos de ¿cómo se llama? Curriculares del bachillerato, los niños, los jóvenes, perdón, deben no solo aprender matemáticas, sino deben de aprender su aspectos como más, ¿cómo decirlos? Relacionados con la parte humana de las matemáticas. Eso está en el currículo. Tienen que saber cómo la historia es un producto es un producto social, que inventan los hombres y las mujeres y lo discuten entre ellos. Y entonces les dan clases de historia, de la matemática, cómo se crearon ciertos conceptos. Lo sé porque un amigo hizo experimentos en la prepa, dado que el currículum se prestaba a eso. Y pues también les muestran estas aplicaciones. Pero yo donde vi que veían más lo de las aplicaciones en la sociedad era a nivel universidad, sobre todo en la universidad que yo estudié. Y la bronca es que es una universidad muy particular, no solo dentro del sistema danés, sino en el mundo, porque es una universidad donde no hay, por ejemplo, matemáticas 1, matemáticas 2, toda la educación, estudies lo que estudies, si estudias matemáticas, psicología, estudian basados en proyectos. Los estudiantes, cuando llegan ahí, su obligación es algo muy similar a lo que hacemos en investigación. Tienen que formular una pregunta Y el maestro lo que hace es asegurarse de que la pregunta que formulan sea contestable, y se encarga de darle las herramientas, por ejemplo, si es de matemáticas, matemáticas, enseñarles nada más las matemáticas o decirles dónde lo busquen que necesitan para resolver el problema que ellos mismos fijaron. Y ya se gradúan de su carrera cuando presentan la respuesta a ese problema. Es muy similar a lo que hace uno en una maestría y en un doctorado. Y yo vi que ahí en matemáticas muchos de los proyectos de los chicos tenían que ver con la aplicación de la matemática, aunque ellos no lo llamaran matemática educativa crítica. Por ejemplo, un ejemplo que me mostró mi asesor fue cómo unos muchachos encontraron que unos políticos locales estaban usando un modelo matemático para construir una calle donde ellos querían, a pesar de que los vecinos se oponían y otros políticos se oponían. Usaron un modelo matemático para argumentar en público porque la calle donde ellos lo querían poner contribuía con los lineamientos de la Unión Europea sobre ecología y bla, bla, bla, todo por salirse con la suya. Regresando a tu pregunta, sé que a partir de la prepa los niños estudian la matemática y su relación con la sociedad en diferentes aspectos, aspectos históricos de su aplicación. Y sé que hay universidades como la Universidad de Roskilde, donde estudié, que lo ven muy a fondo porque eso hacen nada más proyectos de investigación. Y en el área de matemáticas, muchos de esos proyectos de investigación están relacionados con el uso de la matemática en la sociedad. Esa es mi respuesta. Bien, y Si crees que no es suficiente la respuesta, puedes decirme. no, no, sí, me parece bien. Lo que pasa que pues, de pronto como que no me es tan fácil imaginarme cómo sería un sistema educativo en el que se, a la par de los contenidos académicos, también se abordaran ese tipo de pues de valores, de habilidades y de requerimientos para vivir en sociedad. No está Entonces, bien implementado en el sistema danés, ¿eh? No quiero que te lleves la idea de que los daneses todos, no, no, no, no. Son como casos, este caso, por ejemplo, de esta universidad, ahí sí lo hacen, pero no en otras. Es más, ni en la misma universidad donde está Ulles Kousmus lo hacen. No está bien implementado. Es como pasa con muchísimas teorías, si no es que con todas en matemática educativa. Se mantienen a niveles, digamos, experimentales, se hacen estudios, muchos estudios, pero que impacten realmente el sistema escolar, que tú digas, hay un currículum en este país basado en la teoría de las situaciones didácticas de pe a pa. No, eso casi nunca sucede. Bueno, los que me están escuchando me pueden desmentir, pero mi punto es, no quiero que te lleves esa impresión de que todos estudian matemática crítica, esa perspectiva no es así. ajá. No, y ahorita sobre todo pensaba porque de un tiempo a la fecha, pues se oye mucho hablar de ética, de inclusión, de aspectos de ese tipo, de cuestiones de género y demás en la educación. Entonces, por ejemplo, aquí en la universidad en la que yo trabajo, pues una de mis próximas tareas es tomar un curso de ética y ver y aplicar como si fuera un proyecto en donde se resuelva un dilema ético a través de las matemáticas. Nada más que en este momento, no he tomado el curso, pero en este momento mi dilema es ¿qué hago con los salones de clase en los que les doy precálculo y en los que les doy cálculo? Ahí como que así de pronto yo no encuentro un dilema ético que los alumnos vayan a resolver con la aplicación de álgebra, de derivadas, de geometría analítica. Tengo otras materias, por ejemplo, estadística, en las que hay, pues sí, Ahí yo digo, bueno, me parecería más fácil incluir algún tema ético, y entonces ahorita estaba relacionando todo este tipo de cosas con esas situaciones que pues estamos empezando a tratar aquí. No, yo no había hecho, yo no había escuchado el término de didáctica crítica, pero ahorita que te escuchaba hablar y también al momento de leer el artículo, pues sí lo sentí relacionado con lo que nos están pidiendo de empezar a trabajar algunos dilemas éticos, pero en las clases de matemáticas. Me gustaría escuchar tu opinión. Tengo dos comentarios al respecto. Uno, hay un ejemplo, lo conozco porque mi asesor lo trabajó con Nule, es de probabilidad y ética. Viene en un libro de Ules Cosmos y yo creo que en algún artículo también. El chiste es que si has visto estos, a lo mejor no sé qué tan joven seas, pero en mis tiempos cuando no había cámaras digitales, los rollos de las cámaras venían en unos tubitos de plástico negros, eran de tapita gris. ¿Sí los conoces? Sí, sí los conozco. Ah, bueno. Entonces, haz de cuenta que lo que hicieron fue simular que cada uno de esos, es un ejercicio para niños como de secundario, de prepa, que creo que hasta para más grandes se puede aplicar, porque la onda era que dividían a los niños en equipo y simulaban que cada equipo eran compañías de huevos. ¿Cómo se llama? Y le ponían adentro de un botecito un dado. Y eso significaba que ese huevo tenía salmonela. Entonces, los niños simulaban que eran dueños de compañías vendedoras de huevos. Ahí está todo el ejercicio definido ahí en ese libro, donde cada compañía tenía dinero para gastar en pruebas de calidad. Entre más dinero gastabas en pruebas de calidad, eso significaba abrir huevos y examinarlos para ver si tenían salmonela. Entre más hacías eso, menos ganancias te quedaban. Pero si no lo hacías, pues corrías el riesgo de que tus clientes se infectaran con salmonela. Entonces, era un experimento donde ellos querían ver cómo los niños discutían. Creo que cada niño tenía un diferente rol. Uno era en la compañía, otro era como el supervisor, y para ver qué hacían, ¿no? Para ver si preferían ganar más dinero y poner en riesgo a la. Y al mismo tiempo ahí estaba involucrada la probabilidad, eran asuntos de probabilidad. De hecho, lo Sí. hacían físicamente, para ver, basando en tu decisión que tomaste, vamos a ver, a ver si tenían dado, y mira, te hubieran tocado tantos con salmonela por no haber hecho control de calidad. Bueno, ese es un comentario que creo que está relacionado, estadística, con esos asuntos de ética y toma de decisiones. Y el otro comentario es que yo no he visto ejemplos de como con álgebra lineal y esas ondas. No he visto. No digo que no hayan, pero no he visto. Esos son mis comentarios. Bueno, pues muchas gracias, me pareció muy interesante y pues yo creo que es algo a lo que también tenemos que voltear a ver y pues en cierta forma yo le encuentro sentido y relación con lo que estamos trabajando de representaciones sociales. Me gustó mucho el tema. Ok, Gracias. de nada. Muchísimas gracias, Guadalupe. No sé si alguien más quiera pedir la palabra. Muy bien. Bueno, yo solo quería aprovechar para felicitar a la compañía Mario Sánchez. Se me hace muy brillante su trabajo. Muy bonito. ¿Quién está hablando? Daniel. Ah, nos conocemos, ¿no? Del Twitter nos conocemos, ¿no? Sí, bueno, yo no soy el Twitter, yo lo conozco a usted de otro curso. Perdón, me equivoqué. Sí, quiero decirle que lo felicito mucho, se me hace algo muy novedoso y Ah. fascinante, ¿no? Pero el trabajo no es mío, ¿eh? Lo hicieron otras personas. Ah, ok. Sí, en el sentido que la idea original no es mía, pero sí me No, parece está muy interesante. interesante. Muy bien. No, pues yo solamente comentar, Mario, como nivel, a nivel muy de principiante. Comparto, por ejemplo, esta apreciación que dice Guadalupe, que tiene mucho que ver con algunas de las investigaciones que estamos haciendo. En el sentido de que, de manera muy general, esos trabajos que estamos haciendo, queremos entender la manera en que es construida la realidad de las personas. La realidad social, ¿no? En particular, representaciones sociales, con ese sentido común, cosas por el estilo, ¿no? Quizá lo que más se ha oído, o lo que más decimos que hacemos es lo de representaciones, porque nos hemos apoyado en esta teoría que está muy consolidada. Pero me ha surgido muy fuerte la inquietud, sobre todo cuando hablas distintas metodologías que quieren entender las representaciones o el conocer en sentido común, pues básicamente es platicar con las personas y ver lo que hacen, ¿no? Analizar prácticas y representaciones es el núcleo básico de este tipo de que busca conocer la realidad, la vida cotidiana de las personas mientras aprenden matemáticas o toman un curso. Y desde hace tiempo nos ha surgido la inquietud, o a mí personalmente me ha surgido la inquietud, que por qué la gente hace cosas que luego no quiere, o por qué hace cosas que desde un punto de vista de un observador moral está mal, o por qué dice cosas que no es cierto que cree, o por qué dice, y etcétera, ¿no? Eso nos ha llevado, me ha llevado a mí al menos a pensar particularmente en una noción, que es en la noción de poder. Y quizá en ese sentido alguna de las preguntas, y eso nos ha llevado o me ha llevado a explorar un poco lo que es la matemática educativa crítica. En particular, por ejemplo, algunas de las preguntas que te hacía Gabriela Menéndez tenían que ver con eso, porque con ella estamos tratando de hacer un programa, perdón, una investigación que está tratando de entender cómo se ejerce el poder a través de las reformas educativas y la manera. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto fuertemente cuando le preguntas a un maestro qué piensa de la reforma, se siente fuertemente esa presión del poder sobre las personas y de tanto que en tanto entonces hacen cosas que no quieren, dicen cosas que no piensan y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esta visión que tú nos planteas aquí, bueno, que ya habíamos ¿cómo se llama? Ya alguna vez me habías pasado bibliografía y habíamos platicado, pero en particular, así como decían los compañeros que me preceden, se me hace una perspectiva bien interesante y bien necesaria, porque en este país, por ejemplo, estas reformas se hacen, pues sin pocas y llanas palabras, se hacen ejerciendo el poder, no presentando ningún realmente no se dan argumentos de que se van a mejorar las cosas, sino es puro ejercicio del poder. Y asociado a esto, otras cosas que muy fuerte notamos en las representaciones de muchachos de nivel medio superior y superior, que son los que hemos trabajado mucho, es esta Bueno, idea. ¿Me escuchas, perdón? ya no escuché, Gustavo. Perdón, ¿ahorita me escuchas? ¿Me escuchas? Gustavo, te escuché cortado. Me Ahorita quedé hasta que las reformas se ejercían a través del poder. No había como evidencia de su funcionamiento ni. sí, no. Entonces, algo, las matemáticas, las sacrosantas matemáticas que se consideran como el epítome de la racionalidad, son introducidas sin racionalidad alguna, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo, y otra cosa que hemos notado yo fuertemente, sobre todo cuando le preguntes a muchachos sus representaciones, ideas, conceptos, imaginarios de las matemáticas, aparece mucho eso que tú decías muy al principio, que sirven para todo, ¿no? Y sirven para cualquier carrera y son superpoderosas, ¿no? Así como si fuera superpoderoso, ¿no? Y ahí se ve se ve el discurso del poder o el discurso de las instituciones que legitiman las matemáticas como un saber importante y por lo tanto legitiman la reprobación y por lo tanto legitiman la discriminación y la exclusión vía las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas reflexiones, bueno, les veo mucha relación con lo que tú nos Sí, comentas. Entonces, más que pregunta, mi reflexión es que hagamos matemática educativa crítica y contextualicémosla en México, en Latinoamérica, y hagamos mucha empiria, porque yo comparto lo mismo que tú dices, he leído distintos escritos y me queda en la sensación de que es puro, pues puro, ahora sí que en mexicano, puro rollo, ¿no? No hay como empiria, ¿no? No hay como dato concreto. Y entonces, más que comentario, digo, más que pregunta, es comentario al respecto. Sí, yo un contracomentario. Creo, coincido contigo, después de oírte hablar, creo que se relaciona con esta parte de el rol de la educación matemática en la sociedad. Esto que dijiste de que sirve como un filtro social para discriminar, para eso estudia la matemática educativa crítica, no solo a la matemática en la sociedad, sino también a la educación matemática en la sociedad, cuál es su rol. Y este otro de sí, hacen falta un montón de estudios empíricos. Eso es bien evidente. Pero a lo mejor es más o menos normal porque no es muy vieja esta corriente filosófica. Dije que fue introducido en los 80s. Entonces me imagino que empiezan filosofando y después ha de venir los trabajos prácticos. Pero sí, casi no hay nada de eso. Hay mucho que hacer. Muy bien, entonces pues hay que seguirle. Muy bien, no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. Muy bien, parece que no hay más, Mario. Pues agradecerte muchísimo otra vez tu participación y esperamos pues pronto volverte a escuchar Sí. algunas de tus otras investigaciones. Y bueno, y cuando quieras, bienvenido al seminario. Nos reunimos cada lunes a las 6. Ajá. Qué padre está la idea, ¿eh? Se siente que ahí están todos y está muy padre. Sí, aunque no se ven, pero ahí Se están. sienten, En verdad, ahí están. De ajá. hecho, el semestre que entra voy a implementar alguna de las ideas que me estuviste platicando el otro día. Ponerle Twitter y estas cosas al seminario. A ver qué sale. Sí, para que se sientan más. Sale. Bueno. Ok. Muchísimas gracias, Mario. Se Sale. cuidan mucho y cualquier cosa, estamos en contacto. Nos vemos en el seminario de esta versión del seminario en 15 días que va a presentar, dejen checar aquí. Oye, Gabriela está diciendo que artículos, referencia de artículos, ¿cómo le hacemos? ¿Te los doy a ti o tú les das mi correo o...? Pues si quieres pon tu correo aquí. Ajá, este es mi correo. El que quieras. Marios@ruc.dk. Eso. Muy bien. Entonces, cualquiera puede escribir ahorita. Yo mañana pongo a disposición el podcast de este seminario y ahí mismo difundimos tu correo para quien quiera comunicarse, Mario. Sale. Bueno, Gracias. se cuidan mucho. Suerte.